Muy buenas noches a todos. Estamos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Han pasado casi 10 minutos de las 9 de la noche y no estoy sola, por suerte. Estoy con Ángel González. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches, Toto, y buenas noches, Pablo, Marisol, y toda la gente que está escuchando. Muy buenas noches, Marisol. Muy buenas noches, ¿cómo están, queridos compañeros? Y a toda la audiencia, muy buenas noches. Y hoy en los controles técnicos y producción, o sea, multifacético, Pablo Campolongo, que nos va a estar acompañando, porque el Chufa y Gaby no han llegado todavía, se han perdido en el camino. Después de la marcha de los pueblos originarios, se han quedado por ahí. Se ve que hicieron muchos amigos o tuvieron demasiados inconvenientes. No, Chufa, deja, cuida a esa chica, No vamos a entrar en detalles. Cuando vuelvan la otra semana los vamos a tener, hay que nos cuenten. Y hay que nos cuenten la verdad, en todo caso. Su experiencia que han tenido. Su experiencia y lo bueno y lo malo, que sí. Tienen que contar todo. Yo creo que más lo bueno, han ido para Buenos Aires con la marcha de los pueblos, acompañando, así que eso es bueno. Y si habrán estado en los festejos del Bicentenario, bueno, deben estar todavía de parranda capaz, ¿no? Bueno, no sé si de parranda. Así que hoy en los controles técnicos y producción, como decía recién Pablo Campolongo, tenemos a Nancy Vera, que le dimos día franco, parece, del día de hoy, porque mañana es el cumpleaños. Está cumpliendo año nuestra compañerita, no, así que debe estar festejando de antes de ayer, yo calculo, más que franco ya. Claro, dijo, yo me tomo fin de semana de corrido, viste que fue fin de semana largo. Sábado, domingo, lunes, martes, dijo, bueno, el miércoles no hacemos nada, jueves y viernes, sábado, ahí es. Pero sí, continuamos con los festejos. Aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. No vamos a decir tu edad, Nancy, quédate tranquila, que bueno, a partir de los 40 ya uno no dice más la edad, ¿no? Para que quieran saludar a Nancy y después le pasamos los mensajitos, pueden llamar al 410-669 o al 428-733. Si no, pueden mandar mensaje del texto al 02972-15-43-14-27. Bueno, entonces el celular de la radio. El celular de la radio, a el que tenga celular y no tenga teléfono fijo, puede mandar mensajito de texto a este teléfono. Y Ángel, ¿a qué le vamos a estar dedicando el programa el día de hoy? Y lo dedicamos a toda la gente, a todos los argentinos que vivimos en esta patria, extranjero y nativo, que se cumplieron 200 años de independencia. De Revolución de Mayo. ¿Cierto? ¿Qué les parece? Muy bien. No, está bueno, sí. A todas aquellas personas que siguen peleándola por cambiar, por ver que acá que hay cosas que hay que modificar y a pesar de todo, la siguen peleando, ¿no? Digo, esta de la democracia participativa es un ejercicio nuevo, recién estábamos hablando en la puerta y está bueno que empezamos a ejercerlo de a poco. No, y la maravilla de lo histórico, como siempre, que nos sirve para revisar el presente y el futuro, y bueno, con gente maravillosa como Moreno, como Belgrano, como Castelli, que no están muertos, ¿no? De alguna manera sus ideas siguen viviendo en muchas... Qué Moreno, ¿no? El Moreno que tenemos acá, ¿no? No, limpiate la boca. Pero bueno, que revisando la historia a partir de eso y recordando esas ideas que parecen tan lejanas, pero que todavía tenemos que trabajar mucho por ellas. Bueno, a todas aquellas personas que la siguen peleando de alguna manera y que siguen construyendo para mejor este país, le vamos a dedicar esta canción. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontré. búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Artículo 2340, Código Civil Provincial. Quedan comprendidos entre los bienes públicos los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general. Costas libres. Ciudadanos libres. Tenemos derecho. Close your eyes. 16 minutos han pasado de las 9 de la noche y nos estábamos poniendo un poquito al día. Porque aparte, nosotros, como extrañamos tanto a Nancy, nosotros la emulamos, claro. Hacemos como si ella estuviese acá y hacemos este tipo de cosas. Como el chavo que quedaba con la última palabra. Y bueno, vamos a adelantarle un poquito las cosas que tenemos en el programa. Hoy es el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Vamos a estar en comunicación con alguno del grupo perteneciente a la agrupación, justamente Juana Zurduy, para que nos cuente un poquito de qué se trata este día y, bueno, repasar las actividades que realiza las Juanas durante el año. Justamente es muy, muy importante. Así que es un trabajo muy lento, pero de mucha constancia el que se realiza. Un poquito charlar acerca de esto y no olvidarnos de algunas otras cuestiones que siempre son súper importantes. Marisol también va a tener algo para contarnos en el día de hoy. Sí, como vengo prometiendo desde hace tanto tiempo y que me he reencontrado con la ley del agua, que la verdad que es para que se nos caigan las lágrimas, porque es esto en Ecuador. Es impresionante todos los temas que va tocando, el desarrollo en la reforma más reciente con el presidente Rafael Correa. Y la verdad que es impresionante, no deja librado nada al azar. Habla desde reconocer a las comunidades hasta de tenerlo como... Habla un término que es maravilloso, que es el... sobre el alimento, ¿no? Pero bueno, habla del agua y toda su relación con todo lo social, con la vida, con la alimentación, con todo, bueno, ya van a ver, es impresionante y bueno, da un poco de nostalgia, pero de alguna manera es una buena referencia para saber que existe esto y que nosotros no estamos hablando de chino. Claro, la idea de la columna es ver cómo en otros países, justamente latinoamericanos, hermanos nuestros, sí se hacen cosas en relación a este tema y sí hay legislaciones justamente en donde ampararse en cuestiones como el agua, por ejemplo. Lo que le quería decir, que habla, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, ¿no? Algo tan básico, pero con estas palabras maravillosas y con el trabajo maravilloso detrás de las palabras que está llevando adelante Ecuador, que ha sido un país totalmente devastado, ¿no? Ha tenido un maltrato político impresionante. Pero bueno, ahora están floreciendo y está precioso. La verdad que este texto sobre la ley del agua es impresionante. Vamos a estar también en conversación telefónica con Juan Vila, que es referente de la columna sur de la Marcha de los Pueblos Originarios, lo que se realizó en las semanas anteriores al 25 de mayo, en donde diferentes columnas provenientes de diferentes puntos del país llegaron a Plaza de Mayo, o sea, una foto muy particular en donde se veían a las vestimentas y a la gente de los pueblos originarios junto al cabildo y siendo recibidos por primera vez por un presidente. Vamos a estar en conversación con Juan Vila acerca de este tema, a ver cuáles fueron las impresiones de esto y la experiencia que ha dejado. También algunos temas relacionados con medio ambiente acá de Argentina. Hay una denuncia de unos vuelos clandestinos hacia Malvinas utilizando un espacio de alguien que no es amigo nuestro. ¿Quién es Ángel? El amigo, enemigo. Joel Ewy de Lago Escondido, del Bolsón. Manda a... Bueno, ellos querían hacer un aeropuerto ahí en su estancia, a kilómetro, a metro ahí de con la frontera con Chile. Bueno, no lo pudo hacer por la oposición que se hizo en su momento, pero lo hizo en otro lado. Y está dando buenos frutos. Está haciendo vuelo. Está trabajando bien el buen hombre, como si le faltase. Con sus parientes, los lords, ¿no? Sí, seguramente. Y aparte vuelos a Malvinas. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. También tenemos el Rincón Literario con Graciela Rendón, que en un ratito estará visitándonos llamando por teléfono. De alguna manera nosotros vamos a tratar de tener el contacto. Y como siempre, actividades de la asociación no se va a quedar calmada nunca y vamos a seguir teniendo actividades que se las vamos a contar en breve nada más. Derecho que se conoce, derecho que se ejerce. Derecho que se ejerce. Costas libres. Ciudadanos libres. Pasaron de las 9 de la noche y esta es la maldición de Nancy. Esta sí nos está dando, y bueno, también los dedos acá del operator. Bueno, y la maldición de Nancy que está acá, o sea, nosotros cometemos el mismo error para hacerla presente. Hablando de Nancy, hablando de asociación, bueno, estamos organizando algo, gente, necesitamos la colaboración como siempre de todos ustedes. Ángel, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a hacer una venta de pollo porque queremos juntar unos pesitos porque la asociación no tiene un sope. Mango. Y le tiene que pagar todo el trabajo que ha hecho la contadora, que le estamos debiendo también la contadora, que nos aguante un poquito. Vamos a hacer una venta de pollo el domingo 13 de junio en el taller de ahí de los padres de Nancy Vera, de nuestra compañerita. Así que ya vamos a estar saliendo por las calles vendiendo tarjetas para que nuestros vecinos nos compren pollito asado así a la parrella. Eso va a ser el domingo 13 de junio. Así que vaya sabiendo que ese domingo no se cocina, claro. Cocina la asociación. Exactamente. Ángel, ¿cuánto vamos a estar vendiendo el pollo? Y en unos 32 pesos, está todo carísimo. Sé que por ahí a lo mejor suena mucho, pero 32, 33 pesos, por ahí vamos. Yo creo que no, ya no hay almuerzo, cena que se pueda hacer por menos de 30 pesos para una familia tipo, ¿no? Es terrible, la verdad que uno compra media docena de huevos, ya ahí se fue una moneda y así sucesivamente. Pero bueno, mis compañeros empleados de comercio también están haciendo una... llevando una lucha pidiendo aumentos salariales, todo eso, porque realmente ha subido todo y los sueldos no suben. Así que bueno, es un poquito la asociación para juntar algunos pesitos. Sepa que es por un buen fin, en definitiva. Es una buena cooperación por un buen fin. Y aparte, pollos, no palomitas. No, pollo. Yeah. Pollo doble pechuga. Eso. pollo doble pechuga, así que van a comer más. Eso es buenísimo. Bueno, gente, domingo 13 de junio, venta de pollos a beneficio de la asociación, que necesitamos pagarle a la contadora. Señores turistas, hemos llegado al lago Loló. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad muelle privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma, verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. ...25 minutos pasaron de las 9 de la noche... ...y esta vez no nos engancharon... ...como bien. Corresponde, nos quedamos calladitos... ...cuando dio la orden... ...como comenzamos el programa... ...dedicándoselo a la gente... ...que realmente tiene ánimos de cambiar... ...que participa de las actividades... ...que siempre se hace un rato... ...ya sea para una firmita para la gente del foro... ...ya sea para colaborar... ...aunque sea con la cooperadora de, las de los chicos... ...de la escuela... ...para tener actividades digamos en común... ...y que sean para la sociedad... ...y para poder charlar... ...y seguir en contacto con más gente... ...y poder modificar... ...también nos pasó algo particular... ...porque se ha dado... festejos realmente populares en relación al bicentenario, a este, digamos, bicentenario de la Revolución de Mayo, nada más y nada menos. Ahora, en San Martín de los Andes, no sé qué es lo que pasó. Hay un grillito, el ruido de un grillo en San Martín de los Andes. Ángel, ¿qué hiciste? A ver, ¿vos fuiste a desfilar? No, realmente me quedé en mi casa porque ir a la, no me dio como para ir a la plaza y la llenaron de cemento, todo, le sacaron los árboles. Así que la verdad no, como que no me interesó mucho. Yo te cuento. Discúlpenme, que hice. Yo, bueno, primero que estaba un poquito mal del estómago, entonces me quedé en mi casa. Pues yo sí tenía ánimo de salir con los compañeros de Libre de Sur y Barrio Pie, que teníamos actividad y estábamos muy contentos. Pero me quedé en mi casa porque me sentía mal y a la tarde teníamos un festival. Pero escuché por la radio. Lo que pasaba en la plaza y me impresionó muchísimo porque se hablaban de los arbustos, de las baldosas de la plaza, de un montón de cosas. Me sentí una incoherencia, una red, no entendía bien qué estaba pasando, pero la verdad que ánimo festivo no sentí para nada. Yo personalmente sí tuve personalmente este ánimo de salir, de tratar de encontrarme con la gente. Tenía muchas ganas de tener esto, de tener participación, de tener contacto, de ver gente, de disfrutar este momento que me parece que era el momento para salir a la calle, para vernos, para encontrarnos, para volver a identificarnos, cada cual, digamos, con estos desfiles que antes se hacían. Me contaron que se hacían el 9 de julio también, y que hace 2 años que no se hacen, y realmente llegué, admito que llegué un poquito tarde a la plaza y no sentí nada, realmente no sentí ni buena energía, ni qué linda la plaza. Una desolación. Mucho político, pero muy poca gente del pueblo ahí. Sí, la verdad, nosotros estamos pidiendo por una defensoría de medio ambiente para cuidar los árboles, nuestro ambiente en la naturaleza y una plaza llena de baldosa, de cemento. Vos tenés que entender, Ángel, era imperiosa la necesidad de tener una plaza llena de cemento. Y aparte, ¿qué pasa? La gente que pasa con taco estileto por ahí, por la plaza antigua, se le clavaba todo, se llenaba los pies de agua en esas baldosas mal puestas. Habiendo tantas prioridades, gastando plata, y mucha plata se gasta. Pero bueno. Y lo que no están muy contentos los vecinos es con el cartel de la bienvenida al pueblo, ¿no? Ahí sí que yo terminé de sentir la gran desolación, una ¿no? gran desolación. Yo traté de hacer memoria en todo el país y bueno, no he viajado muchísimo, pero en ningún lugar he visto que, primero que lo sponsoren y coquería San Martín de los Andes y Coca-Cola, una tristeza muy grande. Por ahí yo tengo alguna duda, que lo han estado pintando, ¿no será Coco Castillo, che, el amigo que anda en la camioneta de la municipalidad? Porque se dio Coco un trabajito. Castillo andaba sacando los cartelitos donde se invitaba al festival de Barrio Pie, que hacían un festival que invitando a los chicos para ir a escuchar música, y él lo andaba sacando, ¿no? Andará también atrás de la Coca-Cola. Capaz, ¿no? Que se dedica a eso. Yo encuentro también una, en este sentido, digamos, obviamente yo no participé del centenario en aquella época, no existía, pero sí sé que fue un centenario muy reducido y no para todo el mundo, no un centenario justamente popular. Absolutamente diferente en relación a este bicentenario. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento estaba en vigencia una ley que la hizo este buen hombre que escribió Juvenilla, Miguel Cané, la ley de residencia. Entonces, la ley de residencia lo que y quería alargar a todos los que habían venido, a todos los inmigrantes, porque claro, ¿qué pasó en esa Argentina del progreso y de la generación del 80? Querían que vinieran los europeos, bien, ¿no? Los europeos que vinieron. No, entonces, los tanos sicilianos. No, y encima muertos de hambre. No, esa gente no era la que esperaban. Y aparte había estado de sitio, estábamos en un momento muy... Entonces el centenario fue un festejo realmente para la aristocracia, para la burocracia y para todos esos sectores. Y no un festejo popular como el que se ha visto, no acá en San Martín de los Andes. No, por eso mi relación de este bicentenario en San Martín de los Andes creo que es más similar al centenario que se festejó antes. Bueno, nosotros les cuento, estuvimos en un festival para la juventud, estuvieron tocando chicos del Arenal, bueno, Big Bang, Razia, varias agrupaciones, y la verdad que bueno, no fue multitudinario, no habrán ido 100 personas, pero fue hermoso la sensación de que los chicos tenían su espacio, ¿no? Y también pensando que la patria la hacemos con los jóvenes, y no de ninguna manera, estos son caminos paralelos, ¿no? Si no podemos hacerlo en conjunto y brindarle el aire y la posibilidad de que se expresen, esto no tiene ningún sentido. Y por otra parte, yo escuchaba que, por ejemplo, lugares como Ushuaia, lugar absolutamente más frío que este, la gente que hizo, se reunió, hizo una especie de peña folclórica en un gimnasio y se reunió todo el pueblo ahí. Y muchos decían, yo mañana al acto oficial no voy a ir, porque para mí la participación, hicieron una vigilia del bicentenario, la participación está acá, está en este gimnasio con nuestros grupos folclóricos, con nuestra gente, con nuestras empanadas, con nuestro vino y con nuestros vecinos. Digo, acá no se organizó, no nos organizamos tampoco nosotros, evidentemente, para tener, aunque sea, qué sé yo, llamarle bicentenario paralelo. Ajá. Sí, pues, bueno, esa fue la idea nuestra. Pero hay mucha plata que maneja el municipio en cultura, todo eso, podrían ganarse su plata, ¿no? Seguro. Y hacer cultura, cosas para que participe la gente. Cultura todo. Lo que hizo fue nada, porque lo que hizo fue recepcionar planes de nación, esto de Café Cultura, no es algo que se organizó desde acá. Sí. Las charlas que iban a hacer. Para algunas cosas le falta un poco Tengo acá un comunicado que sobre el bicentenario en San Martín de los Andes. Se llama un bicentenario que refresca mejor. En todo el país, desde el Estado argentino, se festejan los 200 años de la Revolución de Mayo, del nacimiento de la patria, con un gran despliegue popular, con músicos argentinos y latinoamericanos, de todos los géneros y que conforman todas las expresiones, con stands de cada provincia argentina mostrando sus culturas, sus atuendos, sus comidas, para que este 25 de mayo multicultural en cada punto del país se festeja con un pueblo movilizado que agita con banderas celestes y blancas orgullo de ser argentinos y de estar hoy más cerca que nunca de ser una gran Latinoamérica, como lo soñaron San Martín, Belgrano, Moreno y Castelli. ¿Cómo contracara de esta verdadera fiesta del pueblo en San Martín de los Andes la semana de mayo pasa deslucida, sin desfile popular, sin haber congregado a su pueblo a juntarse para armar un sincero y patriótico evento? No se convoca a las juntas vecinales, a los movimientos sociales, a los clubes, a las bibliotecas populares, las escuelas, las parroquias, las colectividades, los pueblos originarios. No se convocó ni a los grupos de música y baile, ni a los artistas, ni a una verdadera fiesta popular. No hubo oportunidad de ver caminar por la avenida San Martín a nuestra gente. En definitiva, no hubo fiesta, como si lo hubo en todo el país. Por eso la fiesta estuvo en la rotonda Coca-Cola. Eso sí, se inauguraron bellísimos plantines que nos desean junto a la multinacional un feliz viaje. es una extraña manera de sentir el acervo nacional. Mientras Moreno y Castelli lucharon por una patria libre y soberana en San Martín de los Andes, pocos funcionarios y nada de pueblo, 200 años después, inauguran una plaza que reivindica a una empresa multinacional, ícono del Estado norteamericano. Esto, si realmente como patria y como pueblo nos da vergüenza, inaugura la rotonda Coca-Cola con una semana de tan sentido para el pueblo argentino, es casi una falta de respeto. Pero como sabemos, lo que piensan ustedes, los funcionarios y socios de este gobierno municipal, es que les vamos a dar algunas ideitas más para que podrían inaugurar, por ejemplo, la Plaza San Martín con el monumento a Quaker, o la Plaza Sarmiento con un monumento a Nokia, o la rotonda de la Virgen con un gran cartel que diga Nestlé. Eso sí, que desee feliz viaje, ¿no? Después de todo, no está tan mal que Coca-Cola refresca mejor. Esto lo manda el Movimiento Barrios de Pie, un poco redondeando estas ideas que venía, estas sensaciones que venimos trayendo todos los sanmartinenses. La verdad es que son, no sé, uno habla de cosas reales a los fines prácticos, y aparte de sensaciones personales. Yo dije personalmente, tenía ganas de ver a la gente. Y bueno, ahí tenemos nuestra rotonda que nos desean buen viaje, y los funcionarios no sé qué nos desearán. Señale los Costas libres, ciudadanos libres. Tenemos derecho. Tenemos derecho. El conocimiento es poder. Armate. Si te vas a picar, mejor con jeringas piolas y no compartidas. Cada vez que te piques, descartá. Si te vas a tatuar, que la aguja te la abran en la cara. Si no lo hacen, son unos caretas. Si vas a donar sangre y no hay jeringas, no existen. Ese hospital no merece tu sangre. Además, todas las preguntas que te hacen previas a sacarte sangre no tienen que existir. Tu cuerpo es tuyo. No dejes que se metan en tu vida y no compartas jeringas. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Solamente 20 minutos faltan para las 10 de la noche, pero a nosotros nos queda mucho, mucho tiempo de programa y muchas cosas para compartir tenemos. Los teléfonos son 410-669-428-733 y si quieren mandar mensaje de texto, Ángel. A un celular de la radio, 02972-1543-1427. Bien. Bueno, tenemos mucha información. Primero comentarles algo chiquitito, cortito, antes de que arranque Marisol la columna. Estamos en Facebook, estamos modernizados, ha llegado la tecnología a nosotros. 163 fans tenemos de la asociación. Quien quiera agregarse, pone Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. En Facebook busca y ahí aparecemos, se agrega como amigo. No es necesario hacer otro tramiterío. Y lo bueno de esto es que estamos colgando los programas de acá, los programas que tenemos de Costas Libres, Ciudadanos Libres, para que aquellos que no estén cerca los puedan escuchar después, o aquellos que quieran ver alguna cosita que les quedó pendiente, también puedan escuchar los programas ahí en Facebook, los descargan, es muy sencillito. Lo que tienen que hacer, se ve en la página principal, pueden descargarlos y escucharlos. Así que yo aprovecho a mandarle un saludo a Sabrina, que es una amiga, vecina del barrio de allá de Capital Federal, o sea, vecina de Villa Elisa, ella vive en Capital Federal ahora. Así que le voy a mandar un saludo grande y si ella de a poco va escuchando los programas, se va poniendo al día. Lo está escuchando medio atrasado, pero bueno, bien. Se va poniendo al día. Ahí le mandamos un saludo. A Sabrina. Bueno, y habíamos adelantado algo de tu columna, Marisol, en relación a algunas cuestiones medioambientales que suceden en Latinoamérica, que son posibles. Sí, sí, están muy cerca. Yo les contaba el programa pasado que Ecuador es un país bastante pequeño en extensión, es que es más chico que Buenos Aires, pero tiene una grandeza ambiental impresionante en esa poca extensión territorial. Tiene todos los climas, tiene todos los biomas, es impresionante todo lo que hay en ese pequeño territorio y por supuesto, bueno, lo están cuidando. A partir de hace un tiempo lo están empezando a cuidar, han sido saqueados, han sido ocupados por los yanquis, así que bueno, han pasado todas las diferentes etapas, pero en este momento están en una etapa progresista, hermosa, con una nueva constitución, con un aire como la boliviana, impresionante, con un avance en cuestiones de derechos impresionantes. Por supuesto, el Estado tiene un rol importantísimo, es quien va regulando todas estas cuestiones, ¿no? La educación, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes son deberes primordiales del Estado garantizarlos, ¿no? Así es como empieza toda esta cuestión. Y plantea el agua como un derecho humano fundamental e irrenunciable. Así que bueno, esto es estratégico para la vida. Hace mucho hincapié en esta ley del agua sobre las actividades no productivas, que tengan que ser prioritarias para la vida y no que sean en detrimento de esta. Así que nunca la utilización del agua va a ser privativa de la vida para hacer la explotación petrolera, la o minera como se hace acá, Marisol, o la energética, la hidroeléctrica, bueno, como sabemos también que está el cultivo de los biocombustibles. Todo esto nunca será prioridad en Ecuador, mediado por el Estado, antes del desarrollo del uso del agua para la vida cotidiana. ¿Y esto sería, lo maneja alguna empresa privada o sea, esto de la garantía del Estado es el Estado, pero digo, ellos son veedores? Mira, a partir o son los que prestan el servicio. No, a partir de que está la Constitución esta nueva, que es muy poquito, no tengo bien el año, pero no sé, hará 3 o 4 años puntualmente, el próximo programa prometo saberlo bien. A partir de esto se empiezan a rever que se aplique la ley a las concesiones que ya están dadas, y si no se aplican a rajatabla se cumplen. Y aparte, bueno, todos los que estén haciendo algún daño o algo van a tener que pagarlo, inclusive con la cárcel, por supuesto, ¿no? No solo con multas, sino que quien esté haciendo algún daño ambiental lo debe pagar, no importa que apenas entró en vigencia la ley esta, ya las cosas cambiaron profundamente. Lo principal, que el Estado sea el que garantice todo eso, ¿no? Sí, el bienestar, el cuidado del medio ambiente, del agua. Miren, ¿y cuántas cosas? Este artículo es muy claro. El Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no alcanzará al detrimento de la soberanía alimentaria ni afectará el derecho al agua. Así que imagínense estas pequeñas palabritas, este pequeño artículo, no, lo que significa. Lo que está planteando justamente es que la soberanía alimentaria y el derecho al agua está por sobre un montón de cuestiones. Cualquier otro negocio. Claro. Bueno, y esto que decís vos, Totó, hay una secretaría que se llama Senagua, que es del Estado, que es la que se va a encargar de todo esto. O sea que si hay alguna concesión en alguno de los departamentos, el Senagua va a ser la que lo regule. Apenas dejen de cumplir con lo que plantea la ley, chau, concesión. Esto está muy claro acá en la ley, no lo quiero leer porque es muy engorroso, pero eso está muy claro. Y este derecho al agua, que lo llaman así, derecho del agua y soberanía alimentaria, ¿qué otras cosas alcanza? ¿Qué otros aspectos de la vida cotidiana? Bueno, plantea la relación directa con cada una de estas cosas, con la educación, con la salud. Por ejemplo, de la salud sabemos bien que, bueno, tiene que ver con la alimentación, y esto tiene que ver con la educación. O sea que en los programas educativos tiene que estar la noción saludable del agua y de su utilización en relación a lo ambiental también. Claro. O sea, es impresionante la red de conceptos que trabaja y de derechos, digamos, no dejando nada afuera. Todo esto que nosotros lo damos por sentado, claro, tenemos que saber para cuidar, no, claro, tenemos que conocer. Bueno, todo esto está explícito en todos los puntos de la ley. Otra cosa que es muy interesante es que plantea a la naturaleza con derechos, ¿no? Esto no está en ninguna constitución mundial. Hay un artículo, el 72, que, bueno, primero que plantea que el agua es naturaleza, y dice: la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. O sea, estamos hablando con la naturaleza con nombre y apellido, ¿no? Claro. No es algo abstracto que se va cambiando y que no sé quién responde, no. Es algo concretísimo, que es el agua es naturaleza, los recursos son naturaleza y está súper protegido, ¿no? Claro, y como tal hay que respetarla y en este sentido sostenerla, no solo respetarla. Seguramente. Bueno, también eso que les contaba al principio, que habla del agua, que tiene que ver con la alimentación, y la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado. Tiene que garantizarla para las personas, comunidades y pueblos nacionales y el alcance de su autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Así que también esto tiene en cuenta primero los pueblos originarios y su forma de alimentarse, después la biodiversidad y las cuestiones que se dan en cada lugar, digamos, vamos a desmontar completamente un bosque para poner soja, bueno, no estamos respetando estos alimentos sanos y culturalmente viables, ¿no? Aparte, así, pensemos un poco en el agua, en qué aspecto de nuestra vida no está el agua. Entonces, a partir de ahí hay que pensar, si está en todos, bueno, todo hay que protegerlo. Acá se nos va a espiantar el lagrimón, porque dice, el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Así que imagínense que, bueno, una Vega Plana no nos estaría pasando si no tuviésemos un respaldo más concreto, ¿no? Sí, la Vega Plana es un poroto al lado de lo que están haciendo acá en Argentina, las mineras especialmente. No, eso, bueno, es impresionante. Desastre. Es impresionante. Después, bueno, ahí lo plantea, que cualquier práctica que no sea cuidadosa de la naturaleza sería imposible. Después, algo interesante que plantea es que el Estado promoverá las políticas redistributivas que permitan el acceso al campesino a la tierra, al agua y a otros recursos productivos. Esto lleva a que se prohíbe el latifundio, concretamente. Se normará el acceso a la tierra, que deberá cumplir la función ambiental, ¿no? Si no cumple una función ambiental colectiva, no tiene por qué tener usted, señor, tanta tierra. Después, bueno, también tiene una parte que regula al usuario, ¿sí? Que todos los que trabajan con el agua, con los productos con agua, están regulados también por el Estado. Les contaba que tienen en cuenta a los pueblos y nacionalidades ancestrales a la usar y administrar y beneficiarse con los recursos naturales renovables que existen, bueno, ya en su tierra, y entre ellos está el agua, por supuesto. Dicen que los pueblos originarios son los que más cuidan el medio ambiente y el agua especialmente. Porque bueno, tienen otra idiosincrasia, claro. O sea, la ven de otra manera, los llamados bien comunes. Esto que vos preguntabas, Toto, al principio, un poco de qué se trataba esto, quién regula el agua, después de que caduquen estas concesiones, si es que todavía existen, que en eso no sé, la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria, ¿sí? Será a través de cooperativas y tendrá, como bien lo es un bien social, así que de ninguna manera será una cuestión empresarial. Bueno, después habla de un montón de cosas, pero bueno, habla del derecho humano, que es algo fundamental, habla de los deberes del Estado, después de la salud, de la alimentación, de lo ambiental, de la naturaleza, y habla de todo esto que nosotros queremos reivindicar continuamente. Es una constitución especialmente diseñada para el cuidado del medio ambiente y del ser humano. Seguro. General de todos. Lo que está bueno también pensar es que esto no es solamente un deber del Estado. Uno insiste, hay cosas que tienen que salir del Estado y que las tiene que regular, pero uno también tiene responsabilidad. Seguro. Bien, pero bueno, qué bien nos vendría que exista una sola autoridad que hable del agua y un solo concepto y vayamos todo tirando para ese camino, ¿no? Acá les leo lo último que dice, la Constitución establecerá que la administración y gestión del agua estará a cargo de una sola entidad, que ya fuera creada por el gobierno con el nombre de Secretaría Nacional del Agua. Así que imagínense que esto centralizado y con esto con una concepción ambiental y no empresarial, las cosas cambiarían muchísimo, ¿no? Ah. Bueno, una excelente visión en relación al agua y esto, insisto, esto de que si en otros lados, tan cerca a nuestro se puede, ¿por qué no se puede acá? Bueno, sí, en Bolivia también Evo Morales está haciendo una constitución teniendo especial cuidado en el medio ambiente, en el agua especialmente. Seguramente. Bueno, veremos qué pasa con nosotros. Yo creo que no está. Después los bolivianos lejos. los miramos medio menos, los bolitas están pensando mucho más en su hermano, en su mira, cállate, chilena, resentido. Bueno, no, esta un poco también la idea de este espacio es que nos sigamos pensando en la patria grande, ¿no? Que está Latinoamérica, late cada vez más fuerte y muchos están un poco nerviosos. En Argentina sí estamos, tenemos que movernos porque están avanzando muchísimo con el medio ambiente. Es la hora 21:55 minutos. FM Pocahuyo 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces, todas. No puede ser. Cineclub en la radio. Para juntarse, para charlar, para compartir cine y mate. Historias mínimas de Carlos Sorín. Argentina 2002. Sábado 15 de mayo a las 19 en FM Pocahuyo. El Camino de Santiago de Carlos Sorín. Argentina 2006. Sábado 22 de mayo a las 19 en la Biblioteca Popular 9 de julio. Leonera de Pablo Trapero. Argentina 2008. Sábado 29 de mayo a las 19 en FM Pocahuyo. El Bonaerense de Pablo Trapero. Argentina 2002. Sábado 5 de junio a las 19 en la Biblioteca Popular 9 de julio. Cineclub en la radio, porque el cine y el mate tienen mejor sabor si son compartidos. Todos los sábados a las 19, entrada libre y gratuita. Colaboración a la gorra. Hora de cumplir 200 años, algunas reflexiones críticas. Más de 200 años atrás, las colonias españolas solamente podían comerciar con España. Eso convenía a los contrabandistas, pero no a la oligarquía del momento y de casi todos los momentos. Los ganaderos. Los grandes terratenientes querían el libre comercio para poder vender la carne y el cuero a mejores precios que a España. Después vendrían el 25 de mayo, French y Beruti, la plaza, la lluvia, el pueblo quiere saber y todo lo demás. Pero el origen real de la Revolución de Mayo de 1810 estuvo en el bolsillo de la oligarquía del momento. Ya empezamos mal, pero no seguimos mejor. La independencia declarada el 9 de julio de 1816 fue en realidad pasar a depender de Inglaterra en lugar de España. Y pase el que sigue. Un poroto más. Argentina, cómplice de Uruguay y Brasil y por orden de Inglaterra, destruye entre 1864 y 1870 al Paraguay, el único país de América sin desempleo, sin deuda externa, con educación gratuita y obligatoria, con trenes, telégrafos e industria pesada. Nada de eso convenía al Imperio Inglés y el Imperio Inglés decidió la guerra que Mitre llevó a cabo. Nadie explicó por qué la mayoría de los combatientes argentinos eran negros o indios. Pero esto sí explica la poca cantidad de afrodescendientes en Buenos Aires. Claro que también están Moreno, Belgrano, San Martín, Jaureche, Gardel, Maradona, Bonafini, Carlotto, Favaloro y muchos más. He firmado los decretos de indulto. Y también los genocidas, los apropiadores, la picana y los indultos. Los luchadores. Fuente Alba, Costequi, Santillán, Leprati. Los desaparecidos de antes, los desaparecidos de ahora. Julio López, Luciano Arruga. Es claro que no todo es gloria en este país. Cuando se elaboró la primera constitución en 1853, el propio Estado dice estar conformado por 13 de las provincias actuales. No eran argentinas ni la Patagonia, ni la región chaqueña, ni la actual provincia de La Pampa, además de otras extensas regiones dentro de esas 13 provincias. Eso equivale a decir que todo ese territorio que hoy completa la Argentina fue usurpado. Ahora bien, Inglaterra usurpó nuestras Malvinas y las queremos de vuelta, pero de devolver las tierras usurpadas a los pueblos originarios, ni hablar. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La cara de la hipocresía sigue siendo. Argentina está en deuda con los pueblos originarios que la habitaron desde antes, con muchos millones de sus habitantes, con la justicia y con la historia, siempre contada por los mismos. A los 200 años, mucho para festejar, pero mucho más para cambiar. Fue una producción de FM Pocahuyo. En 91.1 MHz, desde San Martín de los Andes, territorio mapuche del Neuquén, esta es FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. Esto es... agua cayendo del cielo. Costas Libres. Ciudadanos Libres. Un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo. La tierra. Un minuto ha pasado de las 10 de la noche y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Vecinos, vecinas, si tiene ganas de comunicarse con nosotros, si tiene ganas de disentir o no con nosotros, lo puede hacer al 410-669-428-733. Si quiere mandarnos un mensajito de texto, lo pueden hacer al 02972-1543-1427. Yo quiero mandarle un especial saludo a la gente que está en la casa de Ángel González, porque como estuvimos contando, hace un ratito se está organizando el cumpleaños de Nancy, así que hay mucha gente ahí. Ahora vamos a lo que habíamos adelantado al comienzo del programa. Tenemos en línea telefónica a Juan Vila, que es referente de la columna sur, que justamente llegó a Buenos Aires con la marcha de los pueblos originarios. Muy buenas noches, Juan. Ángel y Toto te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. No, para nada, no es para que nos agradezcas. Juan, contanos un poco, cómo surgió festejar este bicentenario de esta manera, realizando una marcha de los pueblos originarios que termine en Capital Federal. Bueno, mirá, la idea surgió hace... Igual baje a la aclaración que nosotros no festejamos el bicentenario. Ah. Celebramos, homenajeamos... pero nos parece que para festejar falta todavía incluir a los pueblos, ¿no? Sí, seguro. Reconocerlos históricamente. Es un buen punto. Y la idea salió hace un tiempo atrás, hará un poco más de un año, nos juntamos con los hermanos mapuche, con Jorge Nahuel, con el Lonco Maripán, vinieron a Jujuy a conocer la experiencia de la Tupac, y ahí en una cena empezamos a conversar de lo bueno que sería, digamos, ir a Buenos Aires, una marcha indígena, reclamar la visibilidad de los pueblos, la dignificación, la reparación histórica, y ahí surgió y empezamos a trabajar, y bueno, hicimos lo que hicimos el 20 de mayo en Plaza de Mayo, ¿eh? La verdad que fue impresionante. ¿Y cómo fue la unión entre ustedes, encontrarse con las otras columnas? No, bueno, la verdad fue un momento, nos encontramos en Zárate, un momento muy emotivo, digamos, se hizo una recepción, recibieron las columnas que ya habían llegado, nosotros fuimos la última en llegar, y la verdad fue muy emotivo el encuentro de los caciques, el saludo ceremonial, digamos, nosotros participando ahí en eso, y fue muy una experiencia muy... No, en realidad no me salen las palabras. Fue una cosa muy gratificante, la verdad. Para un militante eso fue un espacio muy gratificante. ¿Pudieron quedar en contacto entre ustedes de esta manera? ¿Si quedamos en contacto? Sí. Sí, claro. Estamos trabajando. Para nosotros el trabajo recién empieza. Recién ahora. La marcha fue el hecho histórico que marcó, yo creo, un antes y un después, en el tema, en la cuestión, digamos. Y me parece que el trabajo recién ahora empieza, porque ahora hay que salir a ejecutar políticas, hay que salir a pensar, hay que salir a organizarse, y sobre todo avanzar en la reparación histórica y material de los pueblos originarios, digamos. Continuar ahora la agenda con la presidenta implica sentarse a pensar y a buscar solución medianamente inmediata a las temáticas que se plantean en el documento, ¿no? Claro, Juan, para que la gente esté un poquito más al tanto, ¿qué cosas ustedes plantearon en este documento que fue entregado a la Presidenta y cuál fue la respuesta de ella? No, bueno, los puntos son puntos históricos, digamos. Tienen que ver con la reparación territorial, tienen que ver con el tema de la educación, de que se recuperen las lenguas de los hermanos originarios, tiene que ver con el código civil para el tema de la propiedad comunitaria de la tierra, tiene que ver con la restitución de restos arqueológicos y humanos, tiene que ver, hay muchas cosas, tiene que ver con parar los desmontes, la contaminación ambiental, el avance, digamos, rapaz de las empresas sobre los territorios, tiene que ver con cosas que son históricas y que hacen a la vida y a la dignidad de los pueblos originarios. Por suerte, esto último, el tema del avance de las empresas en relación a la naturaleza, no son los únicos, gente como nosotros o con la asociación y un montón de instituciones, asociaciones y foros están tratando también de salir a pedir esto. Esto es bueno para la unión justamente de las personas que tenemos los mismos fines. No, bueno, ahí nosotros sabemos que no estamos solos, sabemos que no somos los únicos que reclaman, digamos, a ver. Yo no soy descendiente de pueblos originarios, digamos, y soy de la organización Tupac Amaru, que de paso le mando saludos a los compañeros de la Tupac Amaru de San Martín de los Andes, si están escuchando. Y a partir de ahí nos vinculamos. Y sabemos que en esto de la contaminación, los desmontes, no somos los únicos, pero también sabemos que hay que avanzar no solo sobre esas cuestiones, ¿no? Que hay cuestiones, que eso es una de las cuestiones fundamentales, pero que hay otras cuestiones muy importantes sobre las que avanzar, y que ahí tampoco estamos solos. No, digamos. Seguro que nos van a encontrar solos. Hola Juan, Ángel González te habla. Bien. Hace un ratito nuestra compañera que se tuvo que ir, Marisol, no estaba hablando, un poco leyendo de la Constitución de Ecuador, que es muy rica en el cuidado del medio ambiente, todo, especialmente del agua. Bueno, Ecuador es chiquito, también tenemos el ejemplo de Bolivia con Evo, que está poniendo mucho hincapié en el cuidado del medio ambiente. Y acá, bueno, yo estoy seguro, y a donde hemos ido, los pueblos originarios son los que más ponen en el cuidado del medio ambiente, del agua, y lo bueno que mucha gente se está tomando partido de esto y se está movilizando, ya sea contra las mineras, contra los desmontes, así que eso está bueno, y bueno, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro hermano mapuche, que son los que más entienden en esto de cuidar la tierra y el medio ambiente, que tan tanto daño le están haciendo, y un poco orquestado también por, no sé lo que le diría a la presidenta, pero un poco orquestado desde del gobierno, desde los funcionarios que tenemos en distintas partes. Pero bueno, yo rescato que hay gente que está se está involucrando y le está poniendo un pare al todo esto del medio ambiente que se está haciendo pedazo todos los días, ¿no? Con la minera, con el desmonte, con los ríos, la contaminación, con todo. Así que, bueno, por un lado está bueno que haya más gente que se está involucrando, ¿no? No, mirá, Evo dijo que o muere el capitalismo salvaje o muere el planeta. Sí, tal cual, sí. La lucha por el medio ambiente es una lucha política entre los grandes grupos económicos y los pueblos. Esto es así de claro, no hay vuelta a quitarle, digamos. Y en ese sentido, los pueblos originarios son el medio ambiente. Sí, tal cual. A ver, que por ahí se me ofenden los grupos ecologistas con lo que yo voy a decir. Pero la ecología es, en realidad, un invento de Benetton para facturar. La ecología son los pueblos originarios, que se consideran parte de la tierra, de la naturaleza, digamos. Desde el momento en que se consideran parte, nadie mejor que ellos para saber cómo cuidar el planeta en el que vivimos, digamos. Entonces, me parece que el ejemplo a seguir viene por ahí, no por no tirar un papelito en la calle, que también está bien no hacerlo. Pero me parece que es mucho más profundo y que no hay nadie mejor para enseñarnos a cuidar el planeta que los pueblos originarios. Los mapuches, los collas, los aymara, los diaguitas, los ranqueles, los tehuelches, digamos, los toba, los guaraníes, todos los que marcharon en las columnas, que había más de 30 naciones, esos son los que a nosotros nos tienen que guiar en cómo se cuida el planeta, digamos. Entonces, y ahí me parece que hay un ejemplo fundamental a seguir. Sí, bueno, eso nos da la pauta que tenemos que estar cada vez más cerca de nuestro hermano mapuche. Nosotros anduvimos la asociación por el libre acceso a costas del agua y río, Cristian González. Anduvimos el 7 de mayo en Zapala. Ahí estuvimos junto con los hermanos mapuche, que cada vez que nos encontramos con ellos nos dan una lección que cómo tenemos que cuidar el planeta, el medio ambiente. Así que nosotros acá estamos muy cerca de nuestros hermanos, así que y orgulloso de estar siempre al lado de ellos, aprendiendo, y que es lo que queremos hacer nosotros un poco, estar defendiendo nuestro medio ambiente, que es tan valioso, y no lo miramos desde el comercio ni desde el dinero, la plata. Nosotros lo miramos por el bienestar nuestro, de nuestro hijo, de nuestros nietos, pero el comercio, la plata es muy fuerte, así que tenemos que estar atentos y no bajar los brazos ni un minuto. No, digamos, a ver, acá lo importante es construir dignidad en toda la sociedad, y en ese sentido, digamos, hay que tratar de generar una economía autosustentable, un desarrollo sustentable, digamos. Hay que empezar a pensar los aparatos productivos desde un lugar más regional, federal, digamos. Hay que, me parece que ahí el tema del comercio, la plata, el dinero, es complicado, pero que se puede construir otra cosa, y que mientras el mundo se siga rigiendo por el sistema capitalista de acumulación, no vamos a tener otra alternativa que manejar, generar dinero para mejorar las condiciones de vida de nuestro hermano, de nuestro compañero, digamos. Entonces, no hay que apuntar más alto de lo que uno puede por el momento, digamos. Entonces, hay que ser consciente, y hay que utilizar algunas cosas en tanto y en cuanto nos construyamos la fuerza para modificarla. Juan, ¿qué respuesta recibieron por parte de la Presidente ante el documento que le entregaron? No, bueno, ahí, Cristina tomó nota de lo que planteaban los hermanos de los pueblos, y se quedó en 15, 20 días después de esa reunión, generar un encuentro institucional, de la marcha, con interlocutores del gobierno, para empezar a trabajar urgentemente sobre las problemáticas que le tuvo que plantear, y sobre nada dijo que no, digamos. Y ahora hay que trabajar para ver de qué manera, cuáles son los caminos para solucionar esa problemática. Nosotros tenemos confianza en el trabajo, tenemos confianza en lo que hemos construido, tenemos confianza en el hecho histórico que se generó, y a partir de ahí decimos que bueno, que hay que darnos la oportunidad de trabajar seriamente, con la cabeza puesta en resolver los problemas, y en eso quedamos con la presidenta, digamos. Claro. Juan, ¿se va a repetir una marcha como esta? Mirá, nosotros no marchamos porque nos gusta marchar. Una marcha como esta se puede repetir en tanto y en cuanto exista la necesidad de realizarla. Nosotros creemos que ahora es la etapa de sentarnos a trabajar. Que hicimos la marcha, que presentamos nuestras cuestiones, los reclamos históricos, que creemos que este es un Estado con el que se puede dialogar y con el cual se puede trabajar, que tenemos confianza en que la cosa puede salir adelante, y le vamos a poner cabeza a eso. Mientras tanto, siempre nosotros iremos haciendo la evaluación junto a los pueblos originarios y las organizaciones sociales que embarcaban en este proceso, cuando exista la necesidad de hacer una marcha como esta, la volveremos a hacer sin ningún inconveniente. Hemos demostrado que tenemos la capacidad para hacerla, digamos. Seguramente, y sorprendieron, deben haber sorprendido a más de uno en Capital Federal. Sí, había varios que pensaban que no lo íbamos a poder hacer, pero la hicimos. Por suerte, todos han trabajado muchísimo, los pueblos originarios han trabajado arduamente y contrarreloj, todos lo hemos hecho en ese sentido, y hemos podido garantizar una marcha de 8.000 personas en las rutas argentinas y más de 20.000 personas esperándonos en el Obelisco y en la Plaza de Mayo, lo cual hemos generado un hecho de 30.000 personas en Plaza de Mayo. Una emoción, la verdad. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo el hecho de que nos haya contado un poquito de qué se trató esto y cómo van a continuar, y bueno, esperemos mantener el contacto para saber más adelante si han podido avanzar en los temas que tenían que avanzar. Bueno, para cuando quieran estamos a disposición, y si me permitís les mando un saludo a Laino, a Dino y a todos los chicos que forman la Tupac ahí en San Martín de los Andes, y les mando mucha fuerza a través de este medio, y gracias a ustedes por el llamado. Seguramente están escuchando, así que un abrazo. Muchísimas gracias, abrazo a vos, Juan. Chau, chau. Bueno, era Juan Vila, referente de la columna Sur, que llegó con la marcha de los pueblos originarios el 20 justamente de este mes, y le presentaron un documento a la Presidente con un montón de pedidos que, bueno, estaba contando algunos reclamos históricos de parte de las comunidades, entre otras cuestiones muy interesantes que estaría bueno que se comiencen a trabajar para que esto sea, como en parte dijo Juan, un lugar de todos, una patria de todos. We'll be right back. se baila acá. Y decía, una boquita mía, me gusta que diga que sobra policías en la heladería. Entonces dio su boca la frutilla virtual. Cansado, corrido, cansado, tirado en un costado, acostado, bastante alcoholizado, alisado, lisiado, mirando cuántas piernas en que hiciéramos. Caía en la experiencia mía, nena mía, de haberte conocido, amado y perdido, como una sirena que después vuelve al mar. Lo malo la cadencia, vieja sentencia. Lo malo que se mueva y no acostumbra a avisar. Los lagos, ríos y arroyos no pertenecen a nadie. Todos y todas tenemos derecho a disfrutar de ellos. Tenemos derecho. Costas libres. Ciudadanos libres. Ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su... 23 minutos ya han pasado de las 10 de la noche y seguimos en Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos. Vecinos, vecinas, si quieren dejarnos un llamadito o hacernos alguna sugerencia, el teléfono para llamar es 416-69 y 428-733. Si quieren dejar un mensaje, porque tienen celular, tienen mensaje de texto, tienen crédito, sobre todo, pueden hacerlo al... al 02972, que es la característica de acá, 15 43 14 27. Bueno, habíamos adelantado que era el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres y que íbamos a estar en comunicación con algún referente de la agrupación de mujeres Juana Zurduy. Estamos con Estela Costas. Muy buenas noches, Estela. Toto y Ángel te saludan. Bueno. Hola, hola. Hola, Estela, muy buenas noches nuevamente. Buenas noches, ¿cómo estás? Contanos un poquito, Estela, de qué se trata este Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres y, bueno, qué trabajos se realizaron con motivo de este día de las Juanas, justamente. Bueno, mira, nosotros todos los años utilizamos esta fecha para reflexionar un poco y acercar material y demás a las salitas, al hospital, a los centros donde más se reúnen las mujeres con respecto a la salud, con la idea de trabajar el tema de la sexualidad y de la reproducción pensada, deseada, los hijos que nos tocan, que no nos toquen cuando tocan, sino que cuando nosotros queremos, bueno, y todos estos temas que tienen que ver con la salud de las mujeres en particular, otros temas como el cáncer, bueno, que nos afectan directamente. Entonces, bueno, todos los años utilizamos esta fecha para eso y en realidad es por lo cual se la creó, ¿no? Para poder trabajar estos temas que en general si no los tratamos con los ginecólogos o con los médicos de cabecera, como que no se habla mucho del tema tampoco. Entre mujeres quizás haya más confianza y puede ser que esto, digamos, genere más apertura, ¿no, Estela? Sí, siempre, además cuando la cuestión no viene desde un médico, sino viene desde un par, o sea, de una persona y que igual que el otro siente los mismos miedos o vive las mismas cosas, siempre como que es más aceptado el tema de charla, como que la gente se abre más, las mujeres se abren más, entiendo yo, que cuando de repente hemos tenido charlas también con algunos profesionales y encontramos siempre que es más fácil abordar los temas cuando no hay gente como que sabe más, digamos, ¿no? Seguro, hablando un poco desde el sentido común y desde la experiencia propia, ¿cuáles son justamente las cuestiones, las mejores cosas que han podido recolectar del trabajo que están haciendo, sobre todo en relación a este Día de la Acción por la Salud de las Mujeres? Después vamos a charlar un poco acerca de los otros trabajos que realizan las Juanas. Bueno, en principio es empezar a abrir el tema de la sexualidad, de un derecho a vivir una sexualidad con libertad, con seguridad, con responsabilidad, y también, como viste que en la agrupación Juana Zurduy siempre trabaja con el tema de los derechos de las mujeres, entender que es un derecho nuestro como persona, el poder decidir sobre nuestro cuerpo, el poder decidir cuándo y cuántos hijos queremos tener, cuándo con quién y con quién tener sexo o no, cómo nos gusta tener sexo, o sea, todo lo que tiene que ver con el gran tabú del sexo, poder charlarlo a través de talleres, a través de charlas informales, de entrega de material en las calles, un poquito ablandar el tema, que no sea un tema del que no podemos hablar porque siempre empezamos riéndonos y terminamos normalmente en los talleres charlando más seriamente, ¿no? Seguro, no es que hay que tomarlo con solemnidad, pero sí un poco con seriedad porque en parte como se plantea hoy afecta a la salud y eso es nuestro, es propio. Y claro, entender que todos esos derechos que nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlos a la práctica y a la vez transferirlos, la idea del derecho mismo a nuestras hijas y a nuestros hijos, es una cosa de gran responsabilidad. O sea, en principio puede ser un tema de mucha risa y que nos da un poco de vergüenza, y después las anécdotas graciosas y algunos ejercicios que hacemos en los talleres como para romper el hielo, y después el motivo final siempre es una reflexión seria sobre en qué situación nos ponemos nosotras cuando se trata de nuestra salud. Seguramente. Estela, para contarnos a nosotros y un poquito más a la gente, ¿cuáles son los trabajos que vienen realizando las Juanas? Bueno, nosotros desde el programa y la agrupación que tenemos acá en San Martín desde hace ya unos años, 4 años casi, lo que tratamos de hacer es a lo largo del año siempre utilizar ciertas fechas para hacer las distintas campañas en el año, ¿no? El Día de la Mujer, utilizamos también el 25 de mayo, que fue el Bicentenario, que este año se dio de esta manera. Estuvimos haciendo una campaña en la plaza en el momento de la inauguración, entregando unas escarapelas con una leyenda que decía que las mujeres también hacemos la historia, diciendo que la historia de mujeres, mujeres en la historia, es uno de los ejes del que trabajamos en la agrupación, ¿no? Sí. Para un poco también revisar en estos 200 años qué lugar nos ha tocado y si estamos conformes con ese lugar, si queremos cambiarlo, qué ha cambiado, qué hemos logrado en todos esos años con respecto a nuestros derechos y el hacerlos valer. Y después tenemos la fecha esta del 28, que tratamos de trabajar todo lo que tiene que se refiere a lo que ya te contaba. En junio está la fecha del natalicio de Juana Zurduy, entonces también un poco tratamos el tema de la mujer en la historia. a fin de año, más cerca de diciembre, a fines de noviembre, está la otra fecha, que es el 25, el Día de la No Violencia de las Mujeres. Entonces también tratamos el tema de violencia, que son los tres ejes que trabajamos todo el año, ¿no? La historia, la sexualidad y la salud, y la violencia. Estela, Ángel te saluda, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va, Ángel? Bien, bien. Yo sé que trabajan todo el año, están haciendo cosas y ayudando. ¿Dónde se... hay alguna vecina, alguna mujer que tenga problemas? ¿Dónde se puede dirigir? ¿A qué hora? ¿A qué dirección que ustedes les pueden dar una mano, asesorarla, ayudarla? Bueno, mira, nosotros estamos los días jueves en la calle Roca 1008, en el local que está frente a la Plaza Sarmiento, es a partir de las 6 de la tarde, y depende de la actividad que estamos haciendo, en general estamos hasta las 8. Después los teléfonos te los puedo dejar, que son el 421-133 y 02972-1543-1089. Es un número fijo y un celular como para que se puedan contactar con nosotros. Y si no, que se acerquen al local. Al local, los días jueves, a partir de las 6 de la tarde. La idea es poder acompañar a las mujeres en las distintas situaciones. En general nos contactan por cuestiones de violencia, por cuestiones de legales, porque nosotros tenemos asesoramiento gratuito, que quieren hacer alguna demanda por cuestión alimentaria, por la cuota alimentaria y demás, o por consultas en general de muchas cosas. Más o menos en ese orden nos contactan las mujeres. Estela, yo he escuchado que o se hizo o se iba a hacer, ustedes estaban trabajando también con la Comisaría de la Mujer, ¿qué pasó con eso? Bueno, la Comisaría de la Mujer fue un proyecto que le acercamos a la intendenta apenas ella asumió, como para trabajarlo en esa gestión, y por suerte, bueno, se llegó a concretar primero el local y después el personal. Ahora nos queda seguir trabajando, porque faltaría un poco, la idea de la Comisaría de la Mujer es que sea el personal más bien femenino y que tenga una preparación especial para trabajar con los casos de violencia de género, ¿no? Y contra menores, porque la comisaría no es solo de la mujer, sino también del menor. Entonces, tiene que tener como una preparación especial que hasta el momento no tienen personal específico. Perdóname, claro, te iba a decir, perdóname la ignorancia. ¿En este momento no están trabajando este tipo de personal en la comisaría? No, tienen personal destinado específicamente. De hecho, cuando se inauguró estaba todo el personal ahí, que nosotros estuvimos en la inauguración. Y bueno, los conocimos, hay una mujer y como que se tiene que ir trabajando para lograr la finalidad real de la comisaría, que es que el personal sea femenino, que sí, exista un médico de servicio que todo el día, o sea, cualquier, para que vos, cuando, si vas a hacer la denuncia y te golpeada o estás en una situación así de violencia física, pueda ser evaluada ahí mismo, tengas que ser trasladada al hospital de vuelta a la comisaría a hacer la denuncia. Entonces, un poquito para cortar con eso, idas y vueltas, la idea final de la comisaría es que todo se pueda hacer en el mismo lugar. Seguro, para que todo esto sea un poco más sencillo. Igualmente, repetimos que ustedes brindan servicio, asesoramiento, que la gente que sufre alguna cuestión de violencia también pueden acercarse, si no quieren ir directamente a la comisaría, pueden charlar un poquito con ustedes y, bueno, exacto, ahí decidirlos más tranquilos los jueves en el local que está enfrente de la Plaza Sarmiento, o al 421-133 también pueden llamar. Sí. Eso es... Lo bueno que dijiste eso de que a veces son situaciones que llevan tiempo y no son críticas en el momento que la persona decide hacer la denuncia. A veces la situación es tan crítica que hay que ir directamente ante una golpiza o una amenaza muy fuerte, la mujer reacciona y va a hacer la denuncia por miedo. Pero otras veces son situaciones que van dándose y que un día decide la mujer hacer la denuncia, pero... en esos casos está bueno que se acerque, porque es como para tomar una idea más clara de cómo es el sistema, por dónde hay que ir, dónde es más directo hacer la denuncia, que bueno, todos esos detalles de que ya nosotros ya hemos recorrido esos caminos y poder facilitarle un poco la información a las mujeres que lo requieran. Y quizás los casos que sí, en relación con lo que vos estás diciendo, Estela, ese tipo de casos está más relacionado con la violencia psicológica y una situación de hartazgo justamente de la persona, que no hace que vaya directamente a la comisaría, sino que sea como más lento este proceso. Exacto, todo, en realidad el círculo de la violencia siempre se da con los mismos pasos, ¿no? Es como una un momento en el que te van convenciendo que hasta te mereces un golpe, hasta que te dan el golpe. O sea, de a poco te van tratando que sos una, que no servís para esto, que la violencia psicológica se va dando al punto que vos y tu autoestima está tan baja que hasta te sentís que te mereces que te peguen. Entonces, cuando se sobreviene ese momento de la violencia física extrema, es cuando las mujeres en general hacen la denuncia. Claro, reaccionan, pero para todo eso hubo toda una cuestión hasta llegar ahí. Exacto, porque después viene la otra etapa, que es la de no lo voy a hacer nunca más, te amo, te traigo los regalitos que vos querés, te llevo a pasear, soy la más linda del mundo, hasta que empieza de vuelta la siguiente etapa, ¿no? Claro. Y siempre se da así, las mujeres como que no nos cae la ficha de que a todas les pasa lo mismo, y no es que a las otras no les pasa, a todas las mujeres que sufren violencia les pasa las mismas etapas del círculo este. El salir de ahí, mantenerse fuera de ese círculo es la gran... ese gran desafío, digamos, ¿no? Y acompañado siempre es mejor que solo. Claro, y justamente creo que hay un grave error, que es que siempre se van como encerrando más en lo que es su núcleo familiar y menos abiertas a la sociedad. Entonces esta posibilidad de compartirlo o de por lo menos charlarlo con una amiga y decir, mira, no sé, me está pareciendo que no me está tratando tan bien y qué sé yo, genera este encierro que termina en cuestiones muchísimo más complicadas. Exacto, por la vergüenza, por la misma coerción del compañero violento, que no, que en general lo que hace es cortarte las amistades, controlarte las salidas, controlar las llamadas por teléfono. Entonces empieza a cerrarse para que todo eso sea como intramuros. Pero tengamos siempre en cuenta que la violencia de género no es un problema de una mujer, es un problema de todas las mujeres y de toda la sociedad. Seguro, seguro. Bueno, Estela, la verdad que estamos muy contentos de todas las tareas que realizan, que sabemos que las realizan con muchísimo esfuerzo, y no solamente para esta fecha, sino durante todo el año, así que contentos de tenerlos en San Martín de los Andes, de tenerlas, y porque en general es de mujeres, pero no es porque los hombres no puedan participar, ¿o no? Exacto. Es que todo lleva un tiempo, ¿viste? Todo lleva un tiempo. En lugares donde los programas así han trabajado más tiempo, hay hombres trabajando. Porque el cambio, si no lo hacemos entre hombres y mujeres, no va a servir. Y por eso, lo que están haciendo ustedes como mujeres, pero sabemos que los hombres pueden participar perfectamente de la jornada. Bueno, Estela, buenísimo, y que sepan nuestras vecinas que hay gente a donde pueden acudir y que las van a ayudar con mucho gusto, y que bueno, que esa comisaría de la mujer síganle metiendo pila, que algún día tiene que funcionar y muy bien, ¿no? Claro, en este momento está funcionando y siempre se puede mejorar. Bueno, Estela, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos. No, ¿eh? Gracias a vos. Chau, chau. Estábamos en comunicación con Estela Acosta, referente de la agrupación de mujeres Juana Azurduy, una de las mujeres que trabaja en la Juana Azurduy con motivo del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Allí nos comentaba un poco cuál es el trabajo y qué es lo que hace concretamente las Juanas. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir.

Son kilómetros y kilómetros, ¿no? Sí, de muchas miles de hectáreas, al lado con la frontera con Chile. Este señor Lewis, el que tiene este lago escondido para él. Bien dicho. Sí. Y bueno, nosotros anduvimos con la asociación el año pasado en el Bolsón. Se está haciendo una movida. Hay una diputada, Magdalena Odarda, que también la sacamos, sí, por teléfono, en comunicación con ella. Bueno, ella interpuso un recurso de amparo contra Lewis para que se habiliten los caminos para que nosotros y la gente, los vecinos de Bariloche, de todo el país, puedan acceder a muy fácil, en 15 minutos, 20 minutos, por un camino donde transita él, que lo tiene con tranquera, con candado, que se habilite para que todo el mundo llegue al lago escondido. Bueno, esa es un poquito la historia. Con nuestros funcionarios se está haciendo medio difícil el acceso al lago escondido, pero bueno, la gente que está en el Bolsón, Bariloche, la misma diputada Odarda, le están dando mucha pelea y no bajan los brazos, y en algún momento van a tener que abrir los caminos para ir, que la gente vaya a visitar esos lugares que son muy lindos. Ese es un poquito lo que tiene el señor Lewis. El señor Lewis hace un tiempo atrás también quiso hacer un gran aeropuerto en su propiedad, al ladito con la frontera con Chile. También por la movilización de la gente, ese proyecto se le echó para atrás. ¿Pero cómo lo lograron? ¿Poniéndose de acuerdo los funcionarios? Por la gente, por las denuncias de la gente, no. Este señor Lewis no pudo hacer el aeropuerto en su propiedad. Pero lo hizo en otro lado. ¿Dónde lo hizo? O sea, tenía una idea fija, digamos, ¿no? Y él quería realizar su pequeño aeropuerto y donde fuese le iba a hacer. Claro. Lo hizo en Sierra Grande, que es provincia de Río Negro. Es una pista de aterrizaje. Lo raro que en esa zona no hay radares donde detectan los vuelos, todo eso. O sea que es medio clandestino eso. No clandestino, sino le buscan la vuelta para que nadie los controle. Lo hizo en la propiedad que tiene Nicolás Bernardo Bandirma, que es socio de Lewis, que es accionista de toda una inmobiliaria que tiene. Queda todo en casa. Que Lewis, sí, son todos amigos. Lo curioso que este aeropuerto está sirviendo por la denuncia que está haciendo la gente de Sierra Grande. Están haciendo vuelos clandestinos a las Islas Malvinas. Estos vuelos van a Islas Malvinas directamente. Mirá vos, y claro, él es inglés. Claro. Se están haciendo denuncias y los funcionarios se están tirando la pelota unos contra otros. Qué curioso, ¿no? Justo cuando Argentina está reclamando por la soberanía de las Islas Malvinas, este señor se hace un aeropuerto. Inglaterra queda a 14.000 kilómetros de distancia. Entonces le resulta muy muy difícil para tener contacto, ya sea por avión, por barco, con la de Inglaterra en la isla Malvinas. Entonces se han hecho un aeropuerto con la venia de nuestros funcionarios que venden mucho, que son vendepatria. Pero no solo es sospechoso, sino que da miedo, ¿o no? Porque, decime, estos aviones no están siendo controlados, no son detectados, salen de ahí, de ese aeropuerto a Malvinas y Malvinas directamente a Inglaterra. O sea, ¿qué es lo que están llevando o cuál es la necesidad de que haya esta conexión? Sí que ¿Y por qué? Si se denuncia, no se hace nada y siguen funcionando. Pero por suerte hay gente que está tras los pasos de toda esta gente, y bueno, ya empezaron a salir las denuncias y tendrán que dar explicaciones los funcionarios que dan el visto bueno para que se hagan todas estas cosas. Ojalá se haga la denuncia. Sí, que y que se pongan las pilas los funcionarios. Señores turistas, hemos llegado al lago Loló. Si miran a la izquierda, podrán observar la propiedad muelle privado de Chivas Blancas. Al lado de la misma, verán el hermoso paredón de la mansión Don Tulo. Si extienden la mirada al fondo del lago, se encuentra el camping alambrado Arturito, en donde podrán colocar su carpa al borde del lago por unos cuantos billetes. A la derecha se encuentran las cabañas ambiguas. Si usted desea acercarse a pescar por esta zona, podrá disfrutar del característico silbido de las balas. Si no se cumple con la protección de las costas, de lagos y ríos, sus hijos no podrán ni disfrutarlos ni conocerlos. Buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Minutos faltan nomás para las 11 de la noche, 9 minutos para que llegue la gente de la pulga del termotanque, pero no nos vamos a ir sin antes contarles que hay muchas cosas que pueden hacer en San Martín de los Andes, y sobre todo como el clima no está muy apropiado para andar haciendo cosas al aire libre, tenemos mucha información de cine, justamente que a la gente le gusta ir al cine, bueno, y aparte justamente no tomamos frío. Acá en la radio, en FM Pocahullo, los sábados a las 19 horas están haciendo proyecciones de film, porque el cine llega a la radio, y justamente mañana a las 19 horas se va a estar proyectando Leonera, que es un film de Pablo Trapero que se fue realizada en el año 2008. Así que esto principalmente lo que trata es del tema de la maternidad dentro de lo que es el sistema penitenciario. Después estamos con otro ciclo de cine de Marcelo Gobbo que se llama El Pueblo Quiere Saber, que son 4 documentales para el Bicentenario. Se están proyectando los domingos de mayo a las 20:20, o sea, a las 8:20 de la noche, en la Sala Gunter Grass del Centro Cultural Cotesma. Este domingo sería la última posibilidad de ver estos films que se están presentando. Y este domingo, repito, 20:20 horas, van a estar proyectando Tierra Sublevada, Oro Puro, del año 2009, que es un documental acerca de la depredación y el saqueo de los recursos minerales, con la dirección de Pino Solanas. Así que imagínense la importancia de este documental, de poder ir a verlo y sacar un poco las conclusiones, digamos. En eso, parte, ¿eso dónde va a ser, Totó? En la Sala Gunter Blas del Centro Cultural Cotesma. Es la entrada es a la gorra, ¿sí? O sea, la entrada es gratis, la salida a la gorra. Aquellos que el domingo estén así con ganitas de hacer algo pueden ir, muy interesante. La Tierra Sublevada, Oro Puro. Acá hablan de la minería del cielo abierto, obviamente con cianuro, de ciertas corporaciones que se han instalado en el noreste argentino, y bueno, sabemos lo que están haciendo. Es algo que nos interesa muchísimo. Eso para que porque una cosa es contar lo que hacen las mineras y otra cosa verlo. Sería muy bueno que vaya toda la gente. Está dirigido por Pino Solanas. Y también otro documental que es la última proyección es el segundo ciclo de cine ambiental Por un Planeta Mejor, que conectó lo que es el 22 de abril, el Día de la Tierra, con el 5 de junio, que va a ser el Día Mundial del Medio Ambiente, o sea, la semana que viene. Se está llevando a cabo en el Centro de Visitantes y Museos del Parque Nacional Lanín a las 19 horas. Estos todos los miércoles. Se están haciendo estos documentales. Jueves 19 horas. Este 3 del 6 va a ser el último documental, Dersu Uzula, que es del año 1975. Dura 141 minutos y es un cazador nómade de Siberia y conoce, digamos, lo que hace este cazador es conocer a la perfección su territorio y enseña a un militar a convivir con, digamos, en armonía con la naturaleza, a respetar al máximo los recursos naturales y bueno, entre los dos se va llevando esta relación y justamente esta relación con la naturaleza. Otro documental relacionado con medio ambiente y justamente el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, la semana que viene estaremos hablando un poquito de esto, pero estos son tres películas que pueden ir a ver entre este fin de semana y la semana que viene. Y el sábado es cayendo del cielo. Costas Libres, Ciudadanos Libres, un programa de la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos, Cristian González. Costas Libres, Ciudadanos Libres. Y antes de irnos les vamos a contar en un cortito espacio el pronóstico para este fin de semana. Sí, bueno, hoy día tenemos una mínima ya de un grado. Mañana también va a estar parcialmente nublado, una máxima de 11 grados, va a empezar a hacer mucho frío. Y la mínima de 4 grados, probabilidad de precipitación muy muy poca. ¿No? O sea, mañana va a estar lindo para poder salir. Y el domingo, bueno, chubasco matinal, en la mañana va a llover un poco, la máxima va a ser de 8, está bajando mucho la temperatura. Sí. La mínima 3 grados y posibilidad de precipitación también un 50%, así que por ahí van a haber chubasco un poco. Gente, el jueves acá, por lo que dice el pronóstico, va a estar horrible, va a haber chubascos de agua nieve, va a haber una máxima de 7 grados y una mínima de 2 grados. Pero el tema es que se empieza a complicar es el martes y el jueves parece que es el peor día. Sí, la próxima semana me parece que vamos a tener el domingo que viene agua, nieve y bueno, va a empezar a nevar seguramente en nuestro Chapelco. Hay que abrigarse, hay que quedarse en la casa escuchando un poquito de radio, ¿no, Ángel? Radio Pocahuyo, que tiene muy buena programación. Muy buena programación. Hablando de buena programación, los vamos a dejar con la gente de la purga del termotanque, que ya estaban acá reclamando un poquito su espacio. Y es mentira que nosotros decimos eso porque tenemos ganas de irnos, porque la vez pasada escuchamos que estuvieron diciendo eso, que nosotros decimos que ustedes nos van empujando, porque nosotros en realidad lo que tenemos es ganas de irnos. Así que nosotros nos quedaríamos un rato más, pero bueno, vamos a dejar el espacio. Aparte, en casita hay gente esperando y una festividad importante. Mañana es el cumpleaños de Nancy Vera, repetimos, le vamos a mandar muchísimos saludos. No le vamos a dar a la gente el teléfono al aire porque nos va a dar un muy hecha envía que la llame mucha gente. Bueno, es un saludo, un abrazo para todos nuestros vecinos y amigos. Y nos vemos el próximo viernes. En casita, prepárense que ya llegamos. Hasta la semana que viene con más Costas Libres, Ciudadanos Libres, el programa de la Asociación Cristian González por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos.